haya un poquito de fresca. Entonces quizás salir a caminar, salir a dar una vuelta en coche, en bicicleta, sacar a pasear el perro o la gata, se torna como un programón. Por eso circulan, pero así como en caravana, los coches. Y se ve también gente, pero es muy, muy preciso observarlas a las personas a la sombra, en la plaza, pero buscando un poquito de sombra, que en este horario de las 10 y 5 serán más o menos, mirá, 10, 8 minutos en este momento, ya están buscando sombra. Imagínense lo que será la siesta, ¿no? En estos días, en esta semana de enero, debe ser en cuero. Si tenés piso de cemento, de mosaico, un calcáreo, algo de eso, que lo podés regar un poco, o no hace falta, a lo mejor ahí, espalda al piso y ahí encontrás la fresca. Si estás un rato, porque lo he hecho, cuando te incorporás, ya nomás agachada o agachado, te das cuenta que al nivel de la rodilla empieza a subir la temperatura. Atrasado el inicio de Poné la Pava en este 2022 debido a algunas situaciones que se dieron la semana pasada. ¿Vio cuando se dice hubo fallas o desperfectos técnicos? En realidad las fallas son de las personas, que no terminamos de acomodar del todo los equipos, o que nos olvidamos algo mal cargado, ¿no? Bueno, esa fue la situación. Sepan disculpar el sábado pasado, que teníamos ganas de reencontrarnos en el aire del programa después de un parate de 2 semanas, que finalmente fueron 3, porque el 18 de diciembre fue el programa anterior, el número 58 de Poné la Pava. Pasó casi un mes ya hasta este 15 de enero, que tiene varias efemérides que hemos seleccionado para hoy. Por ejemplo, algunas nos van a llevar hacia lo musical, otras no tienen que ver con la música, pero son interesantes. Le cuento, un día como hoy del año 1919, a la edad de 47, fíjese, ayer yo cumplía los mismos años, moría asesinada en Berlín junto a Karl Liebknecht Rosa Luxemburgo. Era asesinada por los Freikorps, los cuerpos libres, son unos paramilitares alemanes. Bueno, allí habían lanzado una huelga y una lucha armada el 5 de enero del año 1919 desde el movimiento revolucionario comunista denominado Liga Espartaquista. La polaca, también declarada ciudadana alemana, Rosa Luxemburgo, había fundado junto a Karl Liebknecht y otras y otros dirigentes el Partido Comunista de Alemania. El clima de revolución, ¿no?, que se vivía por los inicios del siglo XX llevaba a la represión por parte de las fuerzas parapoliciales, que les alcanzó a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo allí en Berlín. Liebknecht recibe un tiro en la nuca y lo entierran en una fosa común, y Rosa Luxemburgo es golpeada a culatazos antes de ser asesinada de un disparo en la cabeza. El cuerpo de Rosa Luxemburgo es arrojado a un canal. Vas a terminar en un canal, ¿no? Esas frases, bueno, allí, así terminaba la vida de Rosa Luxemburgo un día como hoy, ¿sí?, de 15 de enero, pero del año 1919 en Berlín. Muy interesante la obra, ¿no?, la lucha, la vida de Rosa Luxemburgo, para ir hurgándole quienes les interese ese momento de la historia, ¿no? Fue una teórica y activista marxista polaca, Rosa Luxemburgo. Desde aquí la recordamos. Nacía en Buenos Aires también el 15 de enero del año 39 Pérez Celis, que en realidad invirtió su nombre, reconocido internacionalmente artista argentino, obra que se expresó tanto en pintura como en escultura, en el muralismo, también en el grabado. Él se llamaba en realidad Celis Pérez, invirtió su apellido y se lo conoció internacionalmente como Pérez Celis. Allá va nuestro recuerdo para este impresionante artista argentino. Y en este recorrido así histórico de la fecha de hoy, nos venimos un poquito más acá en el tiempo, aunque nos quedamos en el siglo XX, todavía en la primera mitad, cuando sucedía un día como hoy la mayor tragedia natural de la historia argentina. Estamos hablando del terremoto de San Juan, un sismo de 7,4 grados de magnitud que tuvo epicentro a 20 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de San Juan, causando por lo menos 10.000 personas muertas y grandes daños materiales en la capital de San Juan. Fue destruida prácticamente por completo. Este terremoto, decíamos, el mayor desastre natural en la historia de nuestro país, y de allí comenzaba una etapa de reconstrucción de la ciudad que llevó varios años en la ciudad cuyana. Y esto se relaciona, ¿qué tiene que ver el peronismo, Eva Perón y el terremoto del 44 en San Juan? Bueno, fíjese que como parte de la acción del Estado se llevaban a cabo festivales benéficos, entre otros hizo uno en el Luna Park, allí en la ciudad de Buenos Aires. En ese evento a beneficio de las y los damnificados por el sismo en San Juan del año 1944, se conocían Juan Domingo Perón y Eva Duarte. A ver un cachitito del recuerdo del terremoto en San Juan. El 15 de enero de 1944, a las 20:52, una de las ciudades más bellas y tranquilas de Argentina tembló. En unos pocos segundos, 400 años de historia se convirtieron en escombros. San Juan, la ciudad de Sarmiento, del vino y del viento sonda, estaba en ruinas. Más de 10.000 habitantes perdieron la vida. 9 de cada 10 casas se derrumbaron. El terremoto dejaba al descubierto la triste realidad de la época. Unas pocas manzanas de edificios lujosos rodeados por kilómetros de pobreza. La catástrofe había afectado a todos por igual. La imagen no era muy distinta a la que se veían todos los días en los diarios. Parecía una de las tantas ciudades arrasadas por la Segunda Guerra Mundial. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, todavía acá no ensillé el mate, medio de las corridas, armando toda esta cabinita de radio que armamos cada sábado a la mañana acá en Nono. Así que en cualquier momento ya arrancamos con el mate del día. Les comento, si quieren comunicarse al programa, lo pueden hacer. Tenemos abierto el celular, la vía de contacto es el 3544 para quienes tengan teléfono de otro lugar. Esa es la característica en la zona, 3544. Y el mensaje lo pueden enviar al 560743. 15-56-0743. Allí nos pueden mandar un mensaje de audio, un texto o lo que tengan ganas si es que les place. Y si no, está todo bien. Bueno, por hace un ratito nomás, ya respondiendo a la difusión que hacemos por el WhatsApp, nos contestaba desde Loma Bola el Mono. Dice, qué bueno ha quedado el lugar. Mandamos un videíto acá del teatrino en la puerta de la Biblioteca Lichafunes. Dice, habrá que caer de visita. Claro que sí, Mono, véngase desde el sur del valle, detrás de la sierra, para Nono. Cuando quiera lo estamos recibiendo con los brazos abiertos. Lavero Contreras, acá desde nuestro pueblo de Nono, dice, qué bueno, Pancho, aquí estaré escuchándoles. Bien, ahí en Avenida Los Porteños, estaría bueno, Vero, que nos cuente un poco qué es ese nuevo espacio que abrió en la casa, ¿no? Visión Cóndor, me pareció leer en el cartel, en donde puedes encontrar libros, cuadros, arte, un poco más de arte que hay, como que brota en Nono, en este caso, en este nuevo espacio en la Avenida Los Porteños. Vero, contanos un poquito más de qué se trata. Juancito Raggio dice, vamos, Pancho, feliz cumple, me dice. Bueno, gracias, ayer, ¿sí? Ya sintonizando, dice que estaba buenísima la música, sonando hace un ratito en la 88.5 Radio El Grito. Ahí lo puse, dice la Podi Muti desde Las Tapias, que seguramente nos está sintonizando, no sé si por el éter o por la internet. Esas son las dos vías para escucharnos en vivo los sábados de las 10 a las 13 horas. Y si no, puedes estar en la sintonía de la retransmisión que suena por mochilerosradio.com o los lunes de 14 a 17 por la 107.9, bien digo, la radio Tincu de Mina Clavero, que anda por estos días con una rifa, con un montón de premios. Vamos a averiguar bien los detalles. Creo que sortea la última semana de enero. Están juntando dinero para las todo lo que fueron los gastos de la mudanza, ¿no? De la emisora allí en la ciudad de Mina Clavero. Así que quienes gusten colaborar, hay importantes y muy bonitos premios en una rifa colaboración con la radio Tincu. Bicicleta, moto, coche, pasan con casco, bicicleta con casco, muy bien. No estoy habituado. Sí, hay dos ciclistas más con casco, pasan. Una mujer y un hombre, todo vestido de negro, no es buen atuendo para la calor de este día, pero está lindo para andar en bici hasta ahora. ¿Cómo? Che, te metes al río. Che, que llueva, ¿no? Hagamos algo para que caiga una agüita, parece que se viene la lluvia, está pronosticado creo que para el domingo, mañana, hace falta ya, si bien tuvimos un diciembre cargadito de agua, los primeros días del año también, hace falta ya el río en las zonas bajas, ¿no? Está caldito, está medio calentita, ya el agua, hay que buscar las ollas altas, si uno se quiere refrescar bien, hace falta agua, hay problemas también en el suministro de agua, cuestiones que se vienen repitiendo. Hace varios años algunas localidades ya han declarado la emergencia hídrica en Las Rabonas, en Mina Clavero, Arroyo de los Patos. Vamos a averiguar cuál es la situación respecto al agua por estos días en Nono. Que venga la lluvia. Hablando de lugares para buscar agua fresca, hemos andado hace unos días atrás por el balneario Abuela Teresa, allá arriba, Mina Clavero arriba, o puedes ir también por San Lorenzo arriba, en el Río Hondo, un lugar impresionante, alucinante, un agua, encima fuimos el día después de una lluvia, estaba tremendo, caminata, te puede comer un asado a la orilla del río, a la sombra, caminatas, tenés 7 cascadas para ir recorriendo, encajonado, lugares de playa de arenita, todo lo que podés buscar en el río lo encontrás en ese lugar. Es lejos, tenés que hacer un recorrido, ir temprano, pero vale la pena, aparte una atención impresionante de Coqui, la Ceci, Cristian, todos los chicos que trabajan ahí. Es más, hicimos un registro de audios, así que en un rato nomás también vamos a viajar hasta Abuela Teresa ahí arriba en el Río Hondo para que lo conozcas a través de la radio. Bueno, hablando de registros sonoros. Ayer mismo acá en la Plaza San Martín en Nono estuvimos también grabando, charlando con payasas y payasos que están ahí como en una situación de trabajo en conflicto con la municipalidad. Cuestión que estaría bueno que se abra, ¿no? Una instancia de diálogo para charlar y ahí limar asperezas y ver cómo, bueno, se sigue el trabajo del arte callejero en nuestra querida Plaza San Martín en Nono. También hemos invitado, esperemos contar con la presencia hacia la última hora, en el tercer bloque del programa, con Ivana Romero, quien está hoy en este año ahí a cargo un poco de todo lo que tiene que ver con los espectáculos en la Plaza San Martín todas las tardecitas noches. Así que, bueno, interesante ahí el contrapunto, escuchar las voces de las payasas y payasos y poder charlar un ratito con Ivana, es lo que tenemos pensado en el transcurso del programa de hoy. ¿Cuántas cosas pasaron en casi un mes, ¿no? Entre el 18 de diciembre que hicimos el último programa y hoy, sábado 15 de enero? Por ejemplo, el conflicto en Chubut que vinimos siguiendo, ¿no? Esta traición del gobernador Arcioni y los legisladores que votaron la zonificación minera, que tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Debido a las masivas protestas, movilizaciones en las calles que sostuvieron las y los habitantes de diferentes localidades de la provincia allí patagónica del Chubut. Bueno, finalmente sí dieron marcha atrás, se dio de baja, ¿no?, la zonificación minera. Habrá que ver cómo sigue en el transcurso de este año esa situación, que ya, fíjese, el conflicto que genera la minería a gran escala, que hasta teniendo una legislación que no la permite y estos dimes y diretes, idas y venidas de las y los funcionarios, ya hay una conflictividad social planteada antes de que se produzca todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta actividad extractiva, ¿no?, que es la mega minería. Ya generan división social, violencia, hubo detenidas, detenidos, lugares en donde se trata de enfrentar a la población, ¿no? Esto es lo que produce el extractivismo, este modelo impuesto desde hace ya muchas décadas en la Argentina en todas sus facetas, a tal punto que no hay en este tema, no hay grieta, ¿no? Cualquier gobierno de todos los que hemos tenido en las últimas décadas en esto no se han diferenciado en lo más mínimo. La mega minería avanza, el monocultivo avanza, ahora con la aprobación del trigo transgénico, el HB4, ¿no? La imposición de este nuevo agrotóxico que es el glufosinato de amonio, las concesiones de las profundidades del mar para la extracción de petróleo y gas en esto que se llama la exploración sísmica, aprobado, licitado durante el gobierno de la gestión de Macri, que en la Secretaría allí de Energía estaba este exfuncionario de la Shell, ¿no? Y terminado ahora, en diciembre, con el gobierno del Frente de Todos, de autorizar la exploración a una empresa noruega. De este tema vamos a profundizar. Tenemos previsto una llamada telefónica con una persona que viene investigando el tema desde hace varios años para que nos desazne un poquito sobre cuáles son los riesgos, ¿no?, de la exploración sísmica costa adentro, en las profundidades del mar, el extractivismo en todas sus formas y variantes en nuestro país. Mensaje, manda Ricardo Di Mario, a quien le mando un abrazo grande. Dice: Panchito, ayer se cumplió un aniversario de la muerte de Juan Gelman, 2012. Ahí mandé canción, letra de Gelman, interpretada por Baglietto. Si podés, dedicarlo a mi papá, que cumple 86 años. Y agradece Ricardo Di Mario. Dale, claro, en el transcurso del programa seguramente lo estaremos poniendo al aire para que se lo puedas dedicar, Ricardo, a tu viejo. Buenas, feliz cumple, Checheta. Ya no sé por dónde mandar mensajes. Bueno, por ahí llega el mensaje, Gus. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi cumpleaños fue ayer, 14 de enero, el número más lindo que existe para mí. Y porque, sí, vio, el ego. Y el ego y el trago. Bueno, efemérides, les dije que teníamos muchas más. Vamos a mencionar una. Transcurso del programa, continuamos, si les parece, si no les parece mal. Azucena Maizani, sí, Azucena Maizani, tremenda cantante y compositora porteña. En realidad, no sé dónde nació. Murió en Buenos Aires un día como hoy, 15 de enero de 1970. La ñata gaucha le apodaron a Azucena Maizani. Dejó grabada más de 270 canciones, la década del 20, la década del 30. Tremenda, tremenda. Y hacemos la apertura musical del programa con dos canciones. Un temazo, que seguramente le conocen, en la voz de Azucena Maizani. Y pegadito a ese, una zamba. En este caso, por Raúl Carnota, que nos lleva a la sombra de una planta que ha proliferado y mucho por el valle de Tras la Sierra. Dos canciones y ya venimos. Que es grena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién se mira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda. No, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar, y acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Paisanos,

10 de la mañana, 38 minutos en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra. Como lo comentamos hace un ratito, nos metemos con el profundo mar argentino y el extractivismo. El gobierno nacional aprobó la exploración petrolera en los mares profundos. Con el aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se aprobó la exploración sísmica petrolera en el mar argentino. En la última semana de diciembre del año pasado, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la autorización para que la empresa noruega Equinor realice la búsqueda de petróleo costa afuera en la cuenca argentina norte, a unos 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. Ha habido durante el año pasado varias instancias de rechazo por parte de la población de la ciudad de Mar del Plata y otras localidades a esta posibilidad, ¿no?, de que se instalen empresas que realizan extracción de crudo en las profundidades del océano. Y también hubo una audiencia pública el año pasado, creo que fue en el mes de junio, en donde expusieron más de 300 personas, alrededor de 400 intervenciones hubo, de las cuales 350 se manifestaron contrarias a la posibilidad de que se abra, ¿no?, esta exploración y explotación de petróleo en alta mar. Así todo, el gobierno nacional en los últimos días, creo que fue entre Navidad y Año Nuevo, publicó en el boletín oficial la aprobación para esta empresa noruega, que no es la única, son muchas las empresas que están ahí a la espera o que ya han sido beneficiadas con aprobaciones para explorar en las profundidades del mar. ¿De qué se trata la exploración petrolera offshore o costa adentro, como se dice? Es lo que queremos indagar un poquito. Estamos intentando el contacto telefónico, no está pudiendo ser todavía. Vamos a seguir el intento. Queremos hablar con Víctor, quien es integrante del Observatorio Petrolero Sur, Víctor Quilaqueo. Él viene estudiando, investigando desde hace muchos años este tema. Y también, bueno, nos va a contar, si es que podemos establecer la comunicación, no solo de qué se trata esto, sino qué antecedentes hay en el país de este tipo de exploración y explotación de crudo, ¿no?, en el mar, qué puede suceder, en qué puede impactar de manera negativa de continuar esta situación. Y sabemos que en el día de ayer se conoció un fallo judicial que suspende momentáneamente, al menos, esta aprobación por parte del gobierno nacional a la empresa Equinor, de esta empresa estatal petrolera de uno de los países nórdicos, ¿no?, de Noruega. Argentina. Contacto telefónico. Nos atiende el teléfono y le agradecemos por ello, ahora sí, a Víctor Quilaqueo. Él también ha escrito varios artículos sobre esto, viene investigando el tema hace bastante tiempo. Lo levantamos de ahí, del Observatorio Petrolero Sur. Hace un ratito leíamos parte de alguna de sus notas. Víctor, ¿me escuchás bien? Buen día, desde Nono te saluda Francisco. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos. Más o menos estuve contando, de acuerdo a lo que está publicado, ¿no?, ahí en la página de Observatorio Petrolero Sur, en qué consiste la exploración sísmica, cómo es la cuestión técnica, y también contando un poco de en esa primera etapa, ¿no?, que es la exploración en esta modalidad, con esas ondas sonoras, con esos cañones de agua, lo que afecta, y esto está comprobado en diferentes partes del mundo, también en nuestro país, en las costas ahí del Golfo San Jorge, cuando se realizó, no tan en aguas profundas, pero sí en esa región de la costa patagónica, exploración de esta manera, que provoca la huida, al menos, de todos los cardúmenes, los peces que habitan en esos lugares del mar. Recordemos, y te pido que recuerdes vos esa situación que se dio en el Golfo de San Jorge, ¿cuándo fue y qué pasó con las y los pescadores artesanales en ese momento? Sí, bueno, sí, son varios puntos, ¿viste? Desde la coyuntura hasta remontarnos al 2009, podríamos remontarnos un poquito más difícil, pero muy muy interesante para mencionar. Lo que estamos viendo en la actualidad es un avance de la industria de hidrocarburos, es decir, de petróleo y del gas, que están buscando nuevos territorios, en este caso los marinos, el subsuelo marino, en alta mar, del Atlántico correspondiente a Argentina, reservorios de petróleo y gas, y en este caso lo que apareció el año pasado son las autorizaciones para avanzar con una etapa que se conoce como exploración, justamente frente a las costas de yo te digo, de toda la provincia de Buenos Aires, de gran parte, y por otra parte, por sería el acortamiento de las costas también de Río Negro y también de Chubut. Lo que vimos en los últimos años fueron aprobaciones para que compañías internacionales, empresas extranjeras, por IPDF también, accedieran a licitaciones de enormes partes del mar argentino, y en julio del año pasado se autorizó en algunos de esos bloques para que la empresa nueva de Equinor comenzara con las actividades. Se autorizó en ese sentido de que se le dio luz verde a los estudios de impacto ambiental de la empresa antes de comenzar las operaciones, y pues, la presentación de este impacto ambiental tuvo una gran movilización, una mayor visibilidad de la que antes había tenido desde el sector de los petroleros costa afuera, y generó una movilización que ahora, a fines de diciembre, el 30 de diciembre, como tal lo decía, el Ministerio de Ambiente ratifica los estudios de impacto ambiental, traslada a la autoridad, digamos, de seguimiento de su estudio a la Secretaría de Energía y le daría luz verde a Chino para que comenzara la exploración ahora en el mes de enero. Eso también generó una enorme visibilidad y se ha ido encontrando antecedentes de esto, y es justamente lo que vos decías respecto de los impactos en el ya en las costas, por ejemplo, patagónicas del Golfo de San Jorge, donde sí, la actividad tiene otras características. Lo mismo sucede en Tierra del Fuego, donde ya existe la actividad, donde se está explotando gas y petróleo desde las costas de Tierra del Fuego y el sur de la provincia y el sur de Santa Cruz y las aguas de la estrecha de Magallanes, pero totalmente con otras características. Estamos hablando de ahí de unas iniciativas de explotación que están muy cerquita de la costa, 15 kilómetros máximo, y en aguas sometidas a su superficie, como se conoce, porque son cuerpos de agua, columna de agua de 70 metros, 40 metros, mientras que lo que se autorizó ahora para empezar la exploración es aguas adentro, 300, 400 kilómetros desde la costa, si tomamos como punto de referencia Mar del Plata, Necochea, y a una profundidad de aproximadamente más de 2.000 metros, 3.000, 4.000 metros de columna de agua, además de lo que se va a explorar en el subsuelo, que pueden ser entre 1.000, 2.000 o 3.000 metros de profundidad, para extraer hidrocarburos. Esto ha tenido impactos. Una de las primeras cosas que nosotros fuimos viendo, dado el trabajo que veníamos haciendo con otras organizaciones de América Latina, una red integrada que se llama Oil Watch Latinoamérica, era el avance de las mismas petroleras en otros países. En el caso de Brasil, es el caso donde el desarrollo de esta actividad extractiva es más avanzado, y ya hemos visto los impactos de todas las etapas de la producción, de la exploración, y los impactos económicos, la afectación de los derechos políticos, la disminución de la participación o la no participación justamente de las comunidades que se ven o se van a ver afectadas, y total abandono de una lucha también que lo podemos considerar como una lucha climática, ¿no? Uh-huh. En el día de hoy, ustedes desde ya también lo están viviendo, ¿no? Han vivido mucho más lo de los incendios, otros panoramas extractivos de otros territorios, y ahora lo que estamos viendo es un próximo territorio amenazado, y es el mar. Frente a esto se generó una gran movilización. Nosotros justamente veníamos, como decía, veníamos mirando el problema, porque como antecedente nosotros no teníamos la movilización de Mar del Plata, lo que teníamos era un programa de estímulos que en diciembre del 2019 comenzó a negociarse y que se firmó en diciembre del 2020, que es un estímulo a la producción de gas de otras cuencas. Uh-huh. Las cuencas se le llama a los lugares, digamos, a las fallas geológicas, las formaciones geológicas donde se almacenan los hidrocarburos. Sí. Lo más importante en la actualidad de producción es en la Neuquina, donde está el mega proyecto de Vaca Muerta, y lo que veíamos es que los gobiernos estaban buscando un estímulo a otras cuencas, o sea, a otros territorios donde tenían que extraer los hidrocarburos. Y uno de esos territorios era el mar, pero los territorios donde ya había explotación, o sea, la cuenca austral se conoce se conoce esa cuenca donde están expresas las partes del Gran Fuego. Uh-huh. Nos desayunamos, digamos, y con la movilización, nos fuimos conociendo de la movilización, de la organización, por ejemplo, de la Asamblea por el Mar Limpio de Toledo, otras organizaciones como Votamos Lutar, que venían mirando esta cuestión, esta avance, estos anuncios, porque la resolución de diciembre del año pasado no fue la primera, sino que ya venía habiendo un proceso que fue medianamente público. En 2018, Aranguren, el ministro de Mater, el ex funcionario de Shell, diseñó y convocó un concurso público internacional en el que se solicitó el mar y comienza un periodo que nunca antes había dado la historia argentina. Uh-huh. El corrimiento de frontera, un avance hacia aguas ultraprofundas y también la presencia de actores internacionales muy, muy destacados en el ámbito, ¿no? Equinor, BP, Shell, Total, la gran mayoría de compañías europeas, de Estados Unidos, y con un historial del tema de hidrocarburos grandísimo, ¿no? El impacto y en cómo se van apropiando ciertos territorios para la actividad. Está claro, Víctor. Sí, yo te quería consultar porque un poco esto que venís relatando lo levantamos recién de uno de los artículos ahí en Observatorio Petrolero Sur, todo el entramado político, jurídico que se fue preparando, ¿no? Y para la entrega del mar a estas compañías. Me interesa destacar un par de puntos. Uno es esto que mencionás, las organizaciones en la provincia de Buenos Aires. Entiendo que en el día de hoy, sábado 15 de enero, está convocada una movilización en Mar del Plata. ¿Esto es así? ¿Cuáles son las organizaciones y cómo analizan ustedes el impacto, ¿no? y las luchas que viene sosteniendo desde hace ya un tiempo atrás, ¿no? Las organizaciones sociales allí en la costa bonaerense? Eso por un lado. Y por otro lado, novedad que se dio a conocer ayer, puede ser un fallo judicial que suspende esta resolución del Gobierno Nacional de autorizar a Equinor a iniciar las exploraciones? Muy bien, muy interesante las preguntas porque están súper conectadas. Lo de hoy se está realizando ya, son cortes parciales de volanteada y de información en los accesos, en la ruta de acceso a Mar del Plata, aprovechando por supuesto la temporada turística. Se están haciendo entonces cortes parciales para entregar información, que los automóviles bajen un poquito de velocidad y puedan también conocer qué está sucediendo. Uh-huh. El arco de organizaciones que están participando en la asamblea por un buen libre de problemas, por un ejemplo, esa asamblea solamente es amplísima. Son organizaciones, muchas son organizaciones que vienen de otros espacios socioambientales u otras territorializaciones, ¿no? Entonces, son compañeros, compañeras, vecinas que tanto convocan y que aportan también su experiencia. Vos sabés que el campo social en Argentina tiene una experiencia enorme, un recorrido gigante, temas también muy complejos. Y está confluyendo en este tipo de conflictos también y luchas en defensa del mar y de los bienes comunes. Múltiples experiencias de compañeros y compañeras, entonces la verdad es que es un campo público. Esto es un ejemplo de eso, este tema legal que salió ayer también. Lo que contamos, lo que hicimos contar rápido el otro día, y nos dimos cuenta que desde el 30 de junio de diciembre del año pasado, cuando se hizo público la autorización del Ministerio de Ambiente, hasta el día de ayer habían 5 amparos interpuestos en la Cámara Federal de Mar del Plata. Entonces, se movilizó la gente de ciudadanos de pie, organizaciones, ONG, asambleas, etcétera. En este caso, la que nosotros ayer informamos, comentamos, tiene que ver con que no necesariamente no es definitivamente que se revoque la autorización, es un amparo, es un conciliación cuando la fiscal da no un fallo, ¿viste? Decía que es la primera etapa donde la fiscalía unifica dos pedidos de amparo que se habían hecho a través de una persona ciudadana, dice, de una organización, para que se revise esta autorización de diciembre, esta última resolución. Entonces, el dictamen de ayer lo que dice es que da lugar a esa revisión. Ahora hay que esperar a que después falle, claro, ¿no? Da lugar en tanta razón a que para autorizar este tipo de actividades que todos sabemos que producen impactos, se presentaron los estudios adecuados. No hay información adecuada, no prestaban de lugar al lugar, al impacto que debe tener socioambientalmente, y por lo tanto debe de tener cierta autorización. Bueno, es un paso importante porque es un primer dictamen favorable en un periodo también muy rápido, visto por la feria judicial, claro. Estamos en el periodo de diciembre, de enero, entonces simultáneamente en que se presentó ayer, que se supo este dictamen, otras organizaciones como Greenpeace también presentaron un amparo. Uh-huh. El mismo Montenegro, que es del PRO, todos sabemos que es su autoridad, también presentó inclusive un amparo. Antes del 30, ni siquiera la autoridad más reclamo sería expedido sobre este tema. De hecho, rehuía cualquier tipo de comentario al respecto. Pero generó tal revuelo que, bueno, ahora ya tenemos un importante recorrido. Bien. Y todo eso ha sido sensible, por supuesto, a la movilización, ha sido muy importante, porque lo otro que es un tema súper nuevo para claro. todo el mundo. Claro. Bueno, muy siguiendo, sí. Pero es un tema totalmente nuevo. Claro, bueno, muy interesante lo que contás. Vamos a seguir, esto va para largo, Víctor, como viene de hace, no es nuevo, viene desde hace años preparándose el andamiaje para habilitar la presencia de estas empresas en el mar, ahora en las profundidades, ¿no? del mar argentino. También va para larga la lucha, ¿no? De las organizaciones sociales que allí están queriendo hacer escuchar sus voces, ¿no? Me imagino las y los pescadores en estas localidades costeras también, ¿no? Van a hacer sentir su voz pidiendo que esto no se lleve adelante. Yo tengo la última para cerrar un poco, que tiene que ver con esto. Todas estas empresas, en su gran mayoría, son compañías o estatales de países de primer mundo o que tienen asiento, ¿no? Son originarias de países desarrollados, por nombrarlos de algún modo. Países que vienen firmando compromisos a nivel internacional para ir virando, ¿no? Lo que tiene que ver con la matriz energética, la extracción, ¿no? de hidrocarburos por, no sé, la generación de energía a través de fuentes renovables. Pero en este caso estamos hablando de que la Argentina está otorgando permiso de exploración, que si uno le suma los años de exploración más los posibles años de explotación, estamos hablando de casi a medio siglo. De acá a medio siglo se supone que mucho antes tienen que estar produciendo energía de otro modo. Es escandaloso. Sí, se corre el riesgo. Mira, con Vaca Muerta pasa lo mismo, que desde hace 10 años se sabe que las economías van a tener que cuadrarse o alinearse en un escenario de baja de emisiones de dióxido de carbono en relación con el cambio climático y los compromisos internacionales. Entonces, lo que nosotros vemos es un llamado de estas compañías de Estados Unidos, en el ERP, muy importante en esos países mundiales, y por lo último, por la explotación de hidrocarburos que ya están, nosotros tenemos que decidir. Ahí estamos en un escenario de cierto agotamiento de la reserva de fácil acceso, podríamos decir, y ahora está en el más de acceso más difícil. De ahí, por ejemplo, el avance del fracking en Vaca Muerta, por lo menos en Argentina, y este escenario actual. Y sucede exactamente lo que vos decís, es muy posible que de aquí a 10 años o menos ya las economías centrales van a tener que adaptar su cantidad de negocios, van a tener que adaptar el transporte y la industria a otra fuente de energía. Este es un debate larguísimo, sabemos que claro. Es un debate largo, y por lo general lo que sucede ahora es que la prensa favorable o las autoridades que son favorables a la base, mejor que se corren por el lado de la prisa, de la urgencia, ¿no? Pero están poniendo todos los intereses en que se avance el hidrocarburo y muy poquito recurso, muy poquito tiempo o posibilidades de la discusión sobre la materia energética y sobre un escenario transición. Lo vemos como un escenario de mucha incertidumbre, este tipo de la apuesta por los hidrocarburos, ya hemos visto que genera un movimiento financiero importante, un proceso de deuda. Después hemos hablado de la deuda que a la deuda con el Fondo Monetario Internacional en lo actual, pero como modelo, los hidrocarburos que generan una altísima dependencia de las economías y un impacto total en la diversidad económica, ¿no? Lo que sucede también en Río Negro, en la situación de Mendoza y en Boquén con el avance el fracking. Claro, claro. Bueno, la verdad, Víctor, tema apasionante y reinteresante, muy necesario de hacerlo público, ¿no? De que esto se conozca, que se conozcan las distintas miradas. Así que desde aquí, desde el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, desde nuestro programa Poner a Pava, desde la Radio Comunitaria El Grito, te agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Seguiremos en contacto, no va a ser la última. Te mandamos un abrazo. La última es, ¿dónde estás vos, che? Vos sabés que no sé si te estoy llamando a la Patagonia, en Buenos Aires, ¿dónde estás? Yo estoy a las afueras de Buenos Aires. Eso. Bien. Fuera de la ciudad, por suerte. Bien, bien. Así que aquí. En realidad agradecido a nosotros del observatorio, siempre intentando acompañar en la labor de comunicación que están haciendo desde todos los medios, así que mucho mejor que se funde y que estamos en contacto para los que necesiten y estamos hasta la próxima, en cualquier momento. Dale, bueno, un abrazo grande, Víctor. Será hasta la próxima. De vuelta. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí lo escuchaba. Finalmente, por suerte, pudimos establecer el contacto, la comunicación telefónica con el Gran Buenos Aires. Finalmente sabemos que Víctor Quilaqueo estaba allí. Nos parecía importante escuchar estas voces, ¿no? Estas palabras vinculadas a esto nuevo que cada vez suena más, que es la exploración y explotación petrolera en las profundidades del mar. Comunidad, trabajo y organización. CTO Traslasierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestras propias gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Traslasierra. 544-65-7402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspicia en este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-6589-18. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro, escuchando el agua del río. Abuela Teresa invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa. En Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. Abuela Teresa, todos los días desde las 8 y hasta las 20. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.